Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 13:20, seguimos adelante, más temas todavía en este Espacio en Blanco especial que estamos haciendo. Una nueva voz que va a sonar aquí dentro, en algunas ocasiones en el programa, con una nueva sección, Detectives del Misterio y del Insólito. José Luis Tejada nos lo ofrece. Hace tiempo que iban a llegar nuevas voces al Espacio en Blanco. Aquí está una de ellas. Compañero que nos va a tratar de traer algunas explicaciones, José Luis Tejada. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer que estés con nosotros. El placer siempre es mío. Ya llenó la mesa de papeles, nos has mandado un montón de historias. ¿Siempre va a ser así? Sí, yo sí tengo la mala costumbre porque tengo muy mala memoria de invadir el espacio con papeles. Sí. Y no solamente con papeles, con cortes, con un montón de... Sí, con todo el material que sea posible conseguir. Cuéntame un poquito qué es lo que se pretende en tu sección, lo que vas a ofrecernos en estos próximos minutos. Pues voy a intentar en la sección traer el misterio de una forma sutilmente diferente. Vamos a intentar analizarla con los ojos de la ciencia, que yo muchas veces pienso que son más curiosos, incluso más terroríficos, que lo que es el mero mundo del misterio, ¿no? El poder explicar las cosas vistas desde otro prisma, aparte de que puede llegar a personas que ahora mismo son muy escépticas, yo creo que también puede resultar curioso y, como decíamos, algunas veces aterrador, como vamos a ver esta noche. Es decir, misterios desde el punto de vista de la ciencia, con pruebas científicas y con esa óptica, ¿no? Efectivamente. Tipo CSI que se ha puesto muy de moda, ¿no? Yo siempre he pensado, y siempre me gusta poner el ejemplo, yo, mi ídolo en la investigación es Fray Guillermo de Baskerville, ¿no? Que todos conocemos por el nombre de La Rosa. Ajá. Ese hombre que se dedica a investigar el misterio, intentando encontrar soluciones a esos enigmas que hay. Digamos que es como una especie de Sherlock Holmes de la Edad Media, y muchas veces el misterio todavía nos acerca a esa época oscura, porque nos queda mucho por descubrir, mucha luz que aportará. Es decir, que eres especialista en parques, yo no sé, en energías alternativas, por favor. A mí mucha gente me dice, bueno, pero ¿tú qué eres? Yo, aparte de poseer carnet de prensa, tanto nacional como internacional, y haberme dedicado mucho tiempo pues como fotógrafo en diferentes frentes, ahora mismo mi actual labor es la de director técnico en una empresa que se dedica a las energías renovables. He trabajado para multinacionales en energía eólica y, bueno, actualmente se hace lo que se puede, porque la verdad es que está la cosa francamente mal en el mundo de las energías renovables, sobre todo en el campo de la energía fotovoltaica. Pero tenéis aquí un parque muy grande en España. Pues yo tengo la fortuna y el privilegio, para mí el orgullo, de haber diseñado el que en su día fue el mayor, creo que ahora mismo los americanos nos sacan una cabeza, el mayor parque solar fotovoltaico sobre un único edificio, una única cubierta industrial. Estamos hablando de una instalación de 2 megavatios, que está funcionando pues desde hace 3 años perfectamente y que ha sido un referente nacional e internacional para este tipo de instalaciones. Y aquí algún día tengamos que hablar de todo ello y por qué no se instalan más y son muy caras. Sí, porque nosotros, haciendo un breve resumen, en esta instalación, por ejemplo, hemos conseguido que la mitad del consumo eléctrico de una empresa que se dedica a fabricar piezas de automóviles se autoabastezca gracias al sol. Así de fácil. Así de fácil. Ojalá tuviéramos en todos los sitios. Bueno, pero hoy no nos vamos a hablar de energías, sino que nos vamos... Bueno, sí, quizá también de energías. Son energías. Nos vamos a una plaza. La Plaza de los Aparecidos, ¿la llamas tú? Sí, es un nombre que le hemos puesto cariñosamente. La Plaza de los Aparecidos. La Plaza del Periodista Antonio Andújar, en la ciudad de Albacete. Es una plaza también conocida como la Plaza de Abastos, porque antiguamente, bueno, pues tenía esa función dentro de la ciudad, que está muy próxima a la catedral, en pleno centro histórico de Albacete, y que, bueno, pues desde hace unos años está siendo la comidilla de los fenómenos paranormales en la provincia, por lo que nos cuentan los vecinos que allí viven. Sí, ¿cómo comienza la historia? Parece que van a hacer obras y pasa, sí, ¿no? Sí, aunque históricamente, prácticamente desde el año 82, que empiezan las primeras remodelaciones de aquella zona antigua, ya empiezan a mencionarse estas apariciones de niños fantasmas. Es en el año 2010, el año pasado, en el mes de agosto, cuando... a raíz de una serie de obras civiles que se hacen para soterrar unos contenedores de residuos urbanos, aparecen restos óseos humanos. Restos óseos que, bueno, pues en ese momento fueron achacados pues a la posible pertenencia a un antiguo convento franciscano que allí hubo en el siglo XV y que estuvo hasta el siglo XIX en vigor, y que, bueno, pues hasta el lugar se acercaron diferentes medios de comunicación para registrar esa aparición de huesos, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa cuando estos redactores de Radio Televisión Castilla-La Mancha son interceptados por los vecinos que les increpan de que ellos ya sabían que allí tenía que haber algo enterrado? Creo que tenemos algunos testimonios, pero antes dime una cosa, ¿cuántos se encuentran? ¿Cuántos restos humanos? Pues a día de hoy no se sabe, porque es tal la cantidad que al final... Sí, es una cantidad grandísima. No estamos hablando de uno o dos cuerpos, estamos hablando de lo que posiblemente pudo ser una fosa común. Tal es el impacto mediático que tiene y tal es la cantidad de restos humanos que lo que se decide es volver a soterrarlos, extrayendo algunos de ellos para hacer un análisis y dejarlo para cuando haya más presupuesto. ¿Sí? ¿Se los han vuelto a tapar? Están vueltos a tapar y todavía no se conoce el origen. Están siendo analizados los que se extrajeron para por lo menos saber la fecha, ya que se barajaban varias hipótesis. Quedó descartado que pudiese haber sido un enterramiento por algún tipo de represalia durante la Guerra Civil. Los restos eran mucho más antiguos y ahora presuntamente la datación que se está haciendo sobre ellos es que pertenecen a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Creo que tenemos un testimonio de una compañera de Radio Televisión, ¿no? Radio Televisión Castilla-La Mancha, es Amparo Aguilar, la redactora jefe ahora mismo de la delegación en Albacete de esta televisión, y que fue la persona que pudo estar allí y recopilar los primeros testimonios. Vamos a escucharlo. Surge a raíz de una noticia de informativos. Van a hacer los contenedores soterrar de la Plaza de la Lonja, va el equipo de informativos y cuando están, bueno, aparecen unos restos óseos. Los descubre casualmente un arqueólogo que pasaba por allí de la Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades y paralizan esas obras. Justo cuando esa noticia salta, en agosto de 2010, van a mirar esas obras y el ayuntamiento convoca para contar por qué se han paralizado esas obras. Una serie de vecinos de la Plaza de la Lonja se acercan a los compañeros de los servicios informativos y les cuentan que ellos ya sabían que ahí había enterrada gente porque en su casa pasaban cosas extrañas. Yo voy a la casa, contacto con esta familia y sin ningún tipo de problemas me reciben en casa. Cuando llego a la casa lo que me encuentro es a una madre y a una hija que me cuentan que en la casa han existido desde siempre fenómenos paranormales. Y empiezan a aparecer también vecinas y vecinos del mismo inmueble que me corroboran todos los datos que me está dando esa familia. ¿Cómo se manifiestan esos fenómenos paranormales? Pues según la hija tienen una foto de cuando ella era pequeña, creo recordar, en una estantería. Una foto que cambia, el estado de esa foto cambia. Y se sobrepone sobre la cara de esta mujer, cuando ella era niña, la cara de un niño. Y lo ven nítidamente, lo avisó toda la familia. Llegado a este punto, en el que un equipo de informativos, el que hace ese cargo, se sobrecoge con esta serie de manifestaciones, baja otra vecina que, digamos, vosotros entendéis más de esto, es más sensitiva. Y esa vecina nos llega a comentar que aparte de ver a estos niños, que también ve nítidamente, tiene también o ve presencias en su casa, a su madre fallecida, y también ve a vecinos que han fallecido recientemente que se encuentra con ellos de una manera absolutamente normal en el garaje de la casa. Qué curioso, ¿no? Sí, la verdad es que... Es lo primero que se encuentran cuando van allí, ¿no? Sí, es algo que vamos a intentar hacer en esta sección, y es traer los testimonios en más o menos en el orden cronológico en el que podemos escucharlos, ¿no? Esta es la primera información que Amparo nos comenta y que es la que hace que nosotros pongamos en marcha todo nuestro engranaje de investigación para poder intentar determinar realmente qué es lo que allí sucede, ¿no? ¿Se pone en contacto con vosotros, contigo, con vosotros? Sí, con nosotros. Bueno, cuando hablo con nosotros, las personas que solemos investigar son José Martínez, que es técnico también de sonido, Fernando Martínez Rosillo, que es una persona que está ligada a la medicina, se encarga sobre todo pues de buscar los testimonios. Es una persona que tiene un don de gentes que muchas veces las personas que tenemos el laboratorio no poseemos. Y luego, por último, pues estoy yo, que soy el que más o menos se encarga después de dictaminar o de intentar investigar de manera instrumental y después pues de obtener conclusiones, ¿no? Bien, se pone en contacto con vosotros, te cuenta la historia y nos cuenta la historia, y nosotros lo primero que pensamos es que realmente tenemos que saber dónde estamos investigando. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es la fenomenología que puede haber? ¿El entorno que nos está rodeando? Lo primero que nos llama la atención es que estos vecinos que se encuentran en el número 16 de esta plaza, de la Plaza Periodista Antonio Andújar, residen, habitan en un actual conglomerado de viviendas que pertenecen todas ellas al ejército. La mayoría de las personas que allí residen pues han sido todos o son militares en activo o en la reserva activa, y que son personas que, bueno, dada su formación castrense y su propia forma de entender la vida, pues son muy parcos en palabras y que, bueno, para nosotros tienen todo tipo de credibilidad. Que esta gente se acerque y nos comente esto. Eso que no suelen contar este tipo de historias, ¿no? No. De hecho, nos costó muchísimo que la gente quisiese hablar. Porque, claro, una cosa es el comentario que uno puede obtener a pie de calle. Otra cosa es ya cuando pides permiso para poder entrar en la vivienda y hablar de tú a tú con nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando, bueno, pues hemos obtenido testimonios avalados con esas personas, con sus nombres y apellidos, que nos han contado lo que allí sucede? Desde la planta baja, donde actualmente hay ahora mismo una academia de corte y confección, hasta la última planta del edificio, que nos han manifestado que allí pasan cosas raras. Yeah. ¿No? Creo que tenemos también el testimonio de alguien que empieza a contarnos. El siguiente el siguiente testimonio simplemente es para que, bueno, pues la audiencia vaya viendo un poquito a poco cómo se van investigando este tipo de casos. Es la grabación que nosotros efectuamos a pie de puerta en el edificio, en el propio portal del edificio, y en la cual hacemos un resumen, donde la gente va a ir perfectamente, como el propio ambiente de la calle está allí. Hacemos un resumen de lo que nos han contado que puede suceder. Ya tenemos ese primer testimonio que hemos escuchado, ya hemos podido ir a nuestra compañera de prensa que nos cuenta qué es lo que allí pasa. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nosotros hemos recogido a pie de calle, lo que se comenta en esa plaza que sucede. Vamos a escucharlo. Aquí antiguamente, creo que es en el siglo XVII, había conventos y encontraron restos humanos. Pues un arqueólogo lo vio y hizo que se pararan. A raíz de eso, la gente pues ha sido curiosa por aquí. Pues mira, se ha ido contando, salió la dueña de esta academia, si no me equivoco, que está cerrada, que ha tenido que cerrar, por lo mejor dice que oía gritos y llantos, y la ha cerrado. Y aquí en este edificio parece ser que son diferentes vecinos los que ven diferentes cosas. Hay unos que no quieren hablar, que ven un monje con una capucha, tal vez no se le ve la cara. Y en el garaje se aparecen gente que se ha muerto por aquí por lo visto y los ven. Los ven como transparentes. Hablaba así en voz bajita para que no se enterasen, ¿no? Además, es curioso porque yo, que soy escéptico, sin llegar a ser incrédulo, yo no sé por qué cada vez que uno se encuentra con el misterio cara a cara le pasan cosas raras. Y fue minutos después de hacer esta grabación en silencio, en sigilo, para que las personas que de allí cerca no supiesen muy bien, aunque se nos nota siempre a la legua lo que vamos a hacer, no se diesen cuenta de que estábamos allí. Cogimos ese ascensor que nos llevaría hasta la segunda planta del edificio donde nos esperaba la familia García Consuegra para contarnos la parafernalia de sucesos extraños que allí hay. Y bueno, fue en ese ascensor cuando nosotros entramos, le damos al botón número 2 para poder llegar hasta la planta y ese ascensor se negaba a parar ahí. Sí. Nos dejó varias veces colgados entre dos de esos edificios, al final tuvimos que optar por salir en la cuarta, bajar andando, y no hubo forma humana de hacerle llegar hasta la segunda planta. ¿Casualidades? Serendipia. Ya. Yeah. ¿Qué más va ocurriendo en la secuencia de...? Pues en la secuencia de sucesos, la primera entrevista que nosotros, el 3 de noviembre, si mal no recuerdo, tenemos con esta familia, ya nos deja sorprendidos. Lo primero, por ver el entorno familiar. Nos encontramos con un entorno familiar completamente normal, donde, bueno, pues en principio no se aprecia ningún tipo de brote psicótico, como muchas veces nos ha sucedido en otro tipo de fenómenos, donde parece que hay una histeria colectiva y todo el mundo intenta contar que han pasado cosas raras. En este caso, todo lo contrario, nos encontramos con una familia completamente normal, que ha viajado mucho, tanto por España como por el extranjero, porque, bueno, el cabeza de familia tuvo la oportunidad de estar en la guerra del Norte de África, en el Ayun. Y bueno, pues han vivido en Madrid, en Valencia, en Barcelona, ya el último destino ha sido en Albacete, donde este hombre ya pertenece a la Reserva Activa, y es una grata sorpresa encontrarse una casa que todavía hereda parte de esa hospitalidad que todos los que hemos viajado por el norte de África conocemos, ¿no? Ahí nos sorprende un precioso tapiz africano en la pared, diferentes detalles, bueno, pues que hablan de esta estancia allí. Y personas que, como comentaba, pues comparten con nosotros esa vida familiar que tienen, y poco a poco pues nos van desentrañando esas extrañezas que han sido parte de su vida desde hace más de 20 años. Esta familia lleva viviendo allí pues prácticamente desde que el edificio se construyó a finales de la década de los 80. Era un edificio nuevo. Un edificio nuevo. Que se ha construido sobre lo que fueron los restos del antiguo convento. No olvidemos que nos encontramos en el centro histórico de Albacete. Para ponernos en situación, comentaremos que el primer convento que hubo en la ciudad, allá por el siglo XV, a finales de 1485, es el convento de los observantes franciscanos, y que prácticamente hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX está en ese enclave. Con la desamortización desaparece este convento, y bueno, pues los 30.000 metros cuadrados que ocupa esta superficie son repartidos en una escuela, en un almacén para la caballería y en un cuartel militar. Bueno, pues parte de esa escuela y cuartel militar es hoy en día lo que ocupan las viviendas de las cuales estamos hablando, que están sitas en el número 16 de la Plaza Periodista Antonio Andújar. No olvidemos que muy cerca, estamos hablando a unos 25-30 metros, nos encontramos con otro edificio que a día de hoy completamente restaurado, es el Instituto de Estudios Albacetenses, también parte del Conservatorio de Música. Es un edificio que también tiene una historia paranormal muy extensa. Este edificio, hasta 1982, que es cuando se empieza a reconstruir, bueno, pues había manifestado una serie de sucesos de los cuales podemos encontrar constancia en los archivos de la propia ciudad, ¿no? El escuchar llantos de niños por la noche, porque aquello sí que fue durante mucho tiempo un orfelinato y una maternidad. Las leyendas que corren, ya que estamos hablando de un convento, por un lado, de franciscanos y un convento de franciscanas separadas por muy poca distancia, esos túneles que parece que los reunían, ¿no? Y esa serie de extrañas ideas e historias de apariciones de monjes y monjas que aparecen, pues están muy ligados a la zona. Pero vamos, en el edificio donde estamos hablando, que estaba sobre lo que fue el antiguo colegio de los franciscanos, que se hizo sobre la zona de franciscanos, es donde parece que este tipo de fenómenos cobran más fuerza. Subís en ese ascensor que se negaba a parar en la segunda planta hasta la cuarta, bajáis caminando y nos encontramos con esa familia normal y con los primeros testimonios. Ahí es donde, bueno, pues Carmen García Consuegra, Carmen Simarro, la última con 84 años de edad, nos comentan las vivencias que hayan tenido, las últimas experiencias que ellas han vivido. Experiencias que poco a poco los vecinos empiezan a llegar y empiezan a corroborarnos. Para mí la más sorprendente, porque es algo tangible que yo pude tener en la mano, que yo pude contemplar, que pude observar, y que me quedé con ganas de encontrarle el misterio, es esa imagen de un niño que aparece sobre una antigua fotografía. Estamos hablando de una fotografía pues hecha posiblemente a finales de la década de los 60, la típica fotografía que muchos de nosotros tenemos de cuando íbamos al colegio en blanco y negro con nuestro babi. Bueno, pues ahí aparece la imagen de Mari Carmen en blanco y negro, y de vez en cuando, no se sabe muy bien por qué proceso raro y extraño, muta y aparece la imagen de un niño que parece de otra época. Nosotros, la verdad, no hemos tenido suerte, la fortuna de poder verlo. Hemos tenido la fortuna de poder analizar esa fotografía, desmontarla, ver si realmente puede haber algún tipo de sombra, de manipulación, no lo sé, algún proceso que pudiese explicar este cambio tan extraño. Pero nosotros no hemos encontrado nada. También nos hablan de la aparición de extraños símbolos en uno de los aparadores de madera que hay en la habitación. Nos cuentan cómo aparecen una serie de símbolos, de números, de letras en griego, en latín, que parecen dejar un mensaje que a las pocas semanas desaparecen. Y por último, en esta vivienda pues nos comentan, y para eso bueno, pues cuentan con el testimonio de un electricista que estuvo en la propia vivienda y que estuvo enseñando lo que allí sucedía, y el hombre no pudo encontrar una explicación. Parece que de las dos paredes opuestas de ese salón parten una serie de bolas luminosas, de chispas eléctricas que confluyen en el centro, generando un gran chispazo eléctrico y un fuerte ruido que asusta a la familia. ¿Eso lo vio el electricista? Sí, sí, sí. Además, la explicación que el hombre no pudo dar ninguna. O sea, no hay una instalación deficiente. Nosotros, en la última visita que hicimos, que si mal no recuerdo fue el pasado mes de marzo, donde desplazamos todo tipo de equipo, entre ellos cámaras térmicas, para poder intentar encontrar pues algún tipo de instalación por debajo o ver variaciones de temperatura, grabaciones en infrarrojo, en ultravioleta. Pues aparte de revisar toda la instalación y utilizar pues todo tipo de equipos, telurómetros para ver las tomas de tierra, vamos, se hizo un estudio completo, no existe ninguna causa normal que realmente pueda ocasionar este tipo de rayos eléctricos allí con la intensidad que la familia nos describe. Creo, José Luis, que tienes otro testimonio de esta familia que empieza a contar cosas que suceden, ¿verdad? Es prácticamente lo que he contado en boca de la familia, que nos describen los fenómenos que hay ahí. Vamos a escucharlo. Todo el tema de aquí, no te creas que empieza ahora, ¿eh? Esto es desde el principio, desde que vivimos aquí. ¿El bloque cuánto tiene? Lo estrenamos nosotros, vale. O sea que fue, sí, estrenamos los pisos nosotros. 28 años por último. Lo que pasa es que, claro, aquí empezaron a pasar cosas que ahora os cuento. Aquí tuvimos unos números. Mira, ya no sabíamos con qué darle. Con barniz. Con yo no sé. ¿Estuvieron cuánto tiempo, mamá? Una M y un 3 se veía. ¿Se veía? El 3 es el que más se veía. Sí, y números. Mira, en esta foto, como encima de mí, es la cara de un niño. Pero que es que no se parece a mí en nada. Lleva así como un poquito así el pelo, así como si tuviera un remolino aquí arriba. Lleva como un jersey oscuro. y le sobresale como el cuellecito de una camisa o algo blanco. Mira, una de las cosas que nos llamó también muchísimo, muchísimo la atención, el fenómeno este que te voy a contar, le pasó primero a mi madre sola, porque yo estaba de viaje. Y cuando me lo contó me decía, ay, a ver si me vais a tomar a mí por loca. Que esto lo mismo, esto que te voy a contar hará 8 años. Pero luego nos pasó estando juntas. Como a la altura de aquí, allí, a la pared, como si se juntasen dos rayos, pero que es que llegamos a ver al juntarse hasta escuchar y ver como cuando un enchufe. Y dice así. Estábamos hablando mientras sonaba esa. Ese testimonio de que se ha oído la voz de un niño. Sí, es algo que... No había colegio cerca, ¿no? No, además... Perdona, y también se ha escuchado cómo escribíais ahí, para que quien está escuchando el programa luego nos dice, ¿hemos escuchado ruidos raros? Estabas escribiendo en tu cuaderno. Nosotros en las grabaciones, sobre todo cuando vamos a tomar testimonios, muy camufladamente utilizamos grabadoras de alta sensibilidad. Intentamos que tenga la máxima ganancia posible con micrófonos omnidireccionales, porque bueno, muchas veces la psicofonía, yo soy de los que piensan que aparece cuando uno menos se la espera, muchas veces la buscas y no la encuentras, ¿no? Como bien apuntaba, se oye la voz de un niño, un pequeño lamento de niño, ¿no? Justo cuando nos estaban comentando esto. Podemos escuchar a continuación una de las psicofonías más claras que se obtuvieron en esta misma entrevista. La entrevista dura muchísimo, son 45 minutos de entrevista, y en uno de los cortes muy pequeñitos nosotros detectamos que aparecía la voz de un niño. La voz de un niño o de unos niños. Lo curioso es que nosotros siempre utilizamos el método doble ciego. Ya estamos acostumbrados a hacerlo y mínimo llevamos siempre dos grabadoras sincronizadas para poder determinar en un momento determinado si algo es una psicofonía o no. Porque las psicofonías tienen... Muchas veces las personas nos dicen, bueno, ¿y cómo sé yo si lo que he grabado es una psicofonía? Es muy sencillo. Las psicofonías tienen la mala costumbre de aparecer solamente en un grabador. O en... ¿Solo uno? La mayoría de las veces sí. Cuando nosotros tenemos una psicofonía grabada en varios sistemas de grabación y aparecen todos, tenemos muchas posibilidades de que eso sea un ruido común, un ruido de los que se pueden generar, como comentábamos, pues porque puede haber cerca un colegio, porque se haya podido generar un sonido que induce error. Pero cuando tú tienes dos sistemas de grabación sincronizados y puedes comprobar que en uno aparece algo que parece la voz de un niño y en otro no, ahí hay algo raro, porque las grabadoras estaban grabando al mismo momento. Tenemos las dos grabaciones. La primera, donde aparece esa voz, yo he detectado otra voz más que no sé. Sí, sí. Si será. La hemos repetido 3 veces. Si quieres, la escuchamos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Estás hablando con. No sé cómo se llama. Sí, estamos hablando con Mari Carmen. Con Mari Carmen. Y nos está contando, bueno, pues una serie de cosas, de fenómenos que suceden. Y en un momento determinado se oyen estas voces. Ya, yo antes escucho un chasquido y hay una voz también detrás. Sí. Que es de hombre. Y un pelín más tarde salen las voces de los niños. Vamos a escucharlo 3 veces y tratamos de discernirlo. Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Escuchas cuando dice la habitación que es la mía, sí. Hay una voz masculina, primero un chasquido, que es el típico chasquido. Es el típico rap de las que precede a la psicofonía. Y luego salen los niños, qué curioso, sí. ¿No? Además es... Tratamos de recuperarlo para escuchar una vez, por lo menos, lo digo a nuestros compañeros. Dime, ¿es curioso? Es curioso porque en la siguiente grabación vamos a escuchar este mismo instante, en este mismo tiempo, pero obtenido en una grabadora que estaba a 20 centímetros de la anterior. Y no salen los niños. No salen los niños, no sale nada. Ya, primero escuchamos esa voz de niños, esa voz anterior, si te parece, y luego escuchamos la otra, vamos a ver. Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la habitación... Sí, se escucha perfectamente. La voz de un hombre, ¿la veis? ¿No la veis? Yo es que no soy partidario de lo que es el análisis, el proceso, el reproceso. Nosotros lo que hicimos, porque estamos hablando de la segunda visita que hicimos el día 4 de noviembre, y volvimos el día 4 de marzo. El día 4 de marzo lo que hicimos fue irnos prácticamente toda la madrugada con diferente equipo para tomar muchas mediciones, micrófonos, fotografías, y todo ese material ahora mismo lo estamos analizando. Curiosamente, esta noche que desplazamos el equipo no pudimos obtener nada extraño. Parece que esa primera visita en la cual el ascensor nos quedó parado, empezamos a trabajar con este tipo de fenómenos, fue realmente cuando obtuvimos estas psicofonías, que para nosotros son relevantes y son curiosas, pero como comentaba, tampoco perdemos demasiado tiempo en buscar cómo otros investigadores me está indicando esto, me está diciendo lo otro. Yo, cuando hay un testigo, como en este caso, lo veremos más adelante, Ana Fernández González, nos dice que quiere, que ella cree, que nos asegura, no cree, ella asegura que ve niños en su casa. O sea, yo lo que quiero ver son los niños. Ya, a mí el fenómeno importante realmente es intentar ver si allí realmente está sucediendo eso, ¿no? Ya. Curiosa esa psicofonía que escuchábamos, esas voces de niños. La misma grabación a 20 centímetros con otra grabadora y no se escuchan las voces. Vamos a escucharlo. Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. Lo operaron. Yo sigo escuchando el ruidito así, una voz ahí. No salen los niños, pero sale. Yo, a mí esto es lo que me pone los pelos de punta. O sea, yo... ¿Puedes repetirlo? Sí, te escucho mientras lo están repitiendo. Dime. No, es realmente lo que me pone los nervios a flor de piel cuando estamos haciendo este tipo de investigaciones, estás en el laboratorio, es el poder comprobar que hay algo que se te escapa. Y en este caso hay algo que se escapa, porque tenemos dos sistemas de grabación que están muy próximos. En uno se oye claramente la voz de lo que son niños, o sea, yo no veo otra duda, y en el otro, sin embargo, sí podemos escuchar cómo ahí hay algo. O sea, la diferencia entre no haber y haber es realmente lo que para mí hace que me plantee la duda de que la psicofonía existe. Ya, nuestros compañeros nos ponen esa grabación, me están buscando atrás, vamos a escucharlo para ver que no salen esos niños, pero sin embargo sí parece que sigue estando ese rap. Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? ¿No lo escuchas? Sí, sí. No se escuchan los niños, pero a mí se me llama mucho la atención. Unos niños, tenemos, creo, un testimonio, lo vamos a escuchar dentro de un momentito. ¿Cómo os sentís vosotros mientras estáis ahí? Yo soy una persona que soy fácilmente impresionable. ¿Sí? A pesar de lo grandote que eres. Sí. Además, a mí me llama muchísimo la atención cuando diferentes amigos, investigadores, colaboradores en los medios nos hablan de meterse en casas encantadas, en sitios lúgubres y tenebrosos. Yo soy una persona que se impresiona mucho y que soy muy miedoso. Yo reconozco que he pasado mucho miedo. Y en situaciones como estas, cuando te encuentras frente a una carga emocional muy amplia, porque los testigos no dejan de ser personas, y yo creo que con el tiempo uno se da cuenta cuando le están diciendo la verdad y cuando se están inventando las cosas. Cuando tú te enfrentas y te pones delante de una persona que supera los 80 años y te está contando que realmente, pues ella ve esas bolas de luz que salen de las paredes y se pone a contarte realmente que ha visto cómo la imagen de su hija cambiaba de forma y mostraba una especie de cara de niño sin darle una explicación, a mí eso me llama mucho la atención y me pone muy nervioso. Pero sobre todo, lo que para mí es espectacular es el testimonio de una de las personas, vamos, de la última persona de la cual hemos obtenido permiso para poder poner su grabación, y que nos cuenta, pues eso, lo que decíamos antes, cómo grupos de 3, 4, 5, 6, 7 niños campan a las anchas por el salón de su casa, por los pasillos de su casa, hasta tal punto que la señora, que además es profesora, ha llegado ya a verlo normal. Ya llegan momentos en que les dice, oye, dejadme tranquila, que me estáis cansando, que ya estoy harta, ¿por qué no os vais a otro sitio? Estamos hablando de un fenómeno recursivo que lleva durante más de 20 años acompañándola en su casa, igual que acompaña a otros vecinos, ¿eh? Este testimonio lo ponemos porque yo para eso soy tremendamente respetuoso con el testigo, nos ha dado permiso para poder ponerlo, pero hay muchos otros testigos que nos hablan cómo a estos niños los ven, por ejemplo, en el taller de confección que hay abajo, que está cerrado, y que, bueno, las malas lenguas, no la propietaria, las malas lenguas han llegado a decir que se cerró porque las personas que allí daban clase por la noche se negaban a entrar, porque no solamente veían a estos niños sino que los oían. También el testimonio de hombres dedicados durante toda una vida al ejército, que dicen que cuando llegan a las 2, a las 3 de la madrugada y dejan el coche en el parking subterráneo, ellos ven la aparición de niños y de personas que ellos saben que han fallecido, de vecinos que han fallecido. Y ya, si queremos acabar de añadir a este cóctel de lo extraño, de lo insólito, más ingredientes, estamos hablando de una plaza que, consultados los diferentes servicios del 112 de urgencias de la ciudad, es posiblemente el punto negro de Albacete que prima en las listas de urgencias. Suicidios, gente que muere joven, accidentes. La plaza periodista Antonio Andújar ahora mismo se encuentra en una de las zonas donde los servicios de urgencia, los servicios sanitarios, lo tienen como uno de los puntos negros. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Trataremos de no pasar por allí mucho cuando vayamos a Albacete dentro de poquito. O pasar con respeto, como hago yo, con mucho respeto. Con cuidadito, ¿no? Creo que tenemos otro testimonio de esas personas que cuentan esas presencias, además de niños. Vamos a dejar que lo digan, pero como si fueran dos dimensiones, ¿no? Sí, en blanco y negro, como en dos dimensiones, como si fueran textualmente, como si fueran de papel. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo es la primera vez que tienes recuerdo de haberlo visto aproximadamente? Pues vamos a poner unos 20 años. ¿Y cómo describes lo que ves? Es como, no es una luz, pero es una cosa clara. ¿Qué te voy a decir yo? Imagínate ahora mismo el blancor de las cortinas. Más apagado, pero es así. ¿Y se mueven solos? Se mueven. ¿O van en grupo siempre? No están apelotonados. A lo mejor hay tres y dos más para acá, y luego se juntan. O sea, que se están moviendo, pero no todos a una vez. ¿Y cuántos son? Yo diría unos 6 o 7. Es un grupo. ¿Y qué suelen hacer? ¿Suelen hablar? ¿Suelen decir algo? Sí, ellos reír y hablar. Ellos están contentos. Imagínate unos nenes jugando en un recreo del colegio o en una casa en un cumpleaños, o mucha alegría. ¿Y alguna vez han dicho algún nombre que tú te suene? No, o alguna... llamarse ellos por un nombre, ni nombrar a su madre, ni nada. Ni a vosotros, ni no, nada. No. Es lo único que cuando hablas se paran, te escuchan. ¿Y suelen hacer caso si tú les dices algo o no? Sí, yo les digo, venga, hermosos, ala, ya está bien, hombre, dejadnos un poquito tranquilos, venga, vale ya del juego, venga, luego venís otro día, que ya es muy tarde, es lo que se me ocurre, pero... Vale, y me has dicho antes que se suelen ver siempre más o menos, es un fenómeno diario, no es nocturno. No, es la luz del día siempre, es la luz del día. ¿Por la mañana, por la tarde, indiferentemente, o sea, indistintamente o cuándo? Yo diría más la tarde. Uh-huh. ¿Y cuántas veces has podido ver este fenómeno? Muchas. Vale. Yo no te sé decir. Muchas. ¿La última vez? La última vez este verano. O no habría, a lo mejor no habría llegado el verano. Mes de mayo, junio. Un fenómeno que se presenta por las mañanas, curiosamente no de noche, que interactúa, que parece como que responde a la testigo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, además, sobre todo es curioso teniendo en cuenta, como decíamos antes, lo que es la historia del lugar, ¿no? ¿Por qué aparecen niños allí donde se supone que hubo un colegio y muy próximo un orfelinato? Porque este tipo de apariciones también de otros testigos que nos hablan de esos frailes encapuchados de 2.5 metros de altura. También nos llegan los testimonios de personas que han puesto a la venta su inmueble. Yo te preguntaré, ¿había gente que lo está vendiendo? Sí. Hay gente que está pasando auténtico miedo. Y no solamente en el número 16 de la plaza de la periodista Antonia Andújar, sino en todo lo que es la superficie de esta plazoleta, ¿no? Las cuatro calles que están colindantes. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde Albacete. Si hay alguien que esté por ahí, que nos esté viviendo algún tipo de fenómeno extraño, que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a intentar sacar conclusiones. No sabemos de qué época son esos cadáveres, no sabemos cuántos restos humanos hay. Sabemos que hay movida en la zona, que es un punto negro, que los vecinos han visto cosas. ¿Qué puede ser? ¿Una puerta dimensional? Como digo. Yo siempre, ojalá pudiese dar explicaciones. Siempre me gusta tener, o por lo menos poner sobre la mesa, dos vertientes, y que después el oyente sea capaz de discernir cuál es la que más se puede acercar a la realidad. Por un lado, y si nos basamos meramente en los datos que estamos escuchando aquí esta noche, es muy fácil elucubrar que eso pueda ser una puerta a otra dimensión. ¿O histeria colectiva también? ¿O? Sería la otra vertiente. Ah, vale, no quiero adelantarme. Claro, si lo tomamos por la zona más ortodoxa de la ciencia, pues sería muy fácil decir que en un entorno como en el que estamos hablando, donde, bueno, pues... vamos a recordar que estamos hablando de personas que están relacionadas con el ejército. Son familias que, bueno, tienen una formación castrense ellos y ellas, pues bueno, están supeditadas a esa forma de vida que tienen los entornos militares. El que lo conozca sabemos que son muy férreos y que, bueno, por un lado los hombres son muy hombres y las mujeres también, hay que reconocerlo, son muy mujeres. Y son personas que, como hemos comentado antes, en algunas ocasiones incluso han estado en el norte de África viviendo durante mucho tiempo. ¿Histeria colectiva? Puede serlo, pero... no sé qué me daría más miedo. Si es una histeria colectiva que es capaz de propagarse no solamente en un edificio, sino en un entorno que está compuesto por 10, 12 bloques de viviendas, cada una de ellas con 20, 30 familias, la histeria colectiva debe ser muy contagiosa. Yeah. Porque te vas a la calle detrás y no sucede. Por otro lado, el hablar de fantasmas, si es un caso de fantasmogénesis, si es una aparición fantasmal, si realmente estamos abriendo una puerta a otra dimensión. Yo sigo pensando que aunque uno tenga la cabeza muy fría y científicamente intente estar en su sitio, la ciencia todos los días nos asombra con nuevas cosas. No estamos nada lejos de ese nuevo descubrimiento de que existen partículas que viajan más lejos que la luz. Posiblemente esos neutrinos sean una pequeña puerta abierta, sino otra dimensión, si por lo menos a la posibilidad de que se pueda viajar en el tiempo. ¿Por qué no? El cerebro, que es la máquina más compleja que existe en el universo a día de hoy, no sea capaz en algún momento determinado de tocar esos puntos, abrir esa clave, abrir esa puerta que nos permita, o por lo menos a determinadas personas permita, viajar en el tiempo y abrir esa nueva dimensión. Habrá que esperar a que... ¿Cuándo se van a saber los resultados? Pues mira, para que los oyentes se puedan hacer una idea más o menos, todo lo que es la investigación arqueológica que se está llevando sobre los cuerpos tardará tiempo porque el Ayuntamiento de Albacete y bueno, la Consejería de Cultura ahora mismo está sufriendo un cambio y una reestructuración política por el cambio que ha habido a nivel de comunidad y de la propia provincia y de la propia ciudad, y va a tardar en saberse. Por otro lado, nosotros, en la última vez que estuvimos allí, las últimas pruebas que se hicieron, nosotros obtuvimos cerca de 40 horas de audio, porque llevamos varios equipos de grabación, y para que los oyentes se hagan una idea, en los sistemas de adquisición de datos con los que nosotros trabajamos, que intentan recopilar todo tipo de datos, variaciones térmicas, temperaturas, radiaciones de todo tipo, son 40 gigabytes de información. Todavía seguimos analizando en muchos casos. La conclusión a la que estamos llegando hasta ahora mismo es que el entorno, por lo menos bajo nuestro punto de vista y el que dictamina las máquinas, es completamente normal. Nosotros ahora mismo lo que estamos es, por decirlo de alguna forma, llevando turnos de guardia y en alerta roja para que en el momento de que vuelva a aparecer esa fotografía fantasma, esos extraños signos, o que vuelva a aparecer cualquier tipo de cosa, poder presentarnos allí lo más rápidamente posible con todo el equipo para obtener esas evidencias que ineludiblemente y a través del método científico son a día de hoy la única forma, no de demostrar el fenómeno en sí, sino de poder divulgarlo dentro del mundo científico con la suficiente credibilidad. Ya. Bueno, pues ahí estaremos, en la Plaza de los Aparecidos. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Quieres algún contacto? Lo más sencillo es a través de Facebook, porque hoy en día todo el mundo tiene Facebook. Yo José no. Luis Tajada, haces bien, no. Eres inteligente. No sé si lo soy, inteligente. No. José Luis Tajada a través de Facebook o en el grupo de Facebook Detectives de lo Insólito, que bueno, pues es donde gran cantidad de seguidores del espacio y de amigos, pues bueno, cambian información, hacen preguntas, intentamos estar en contacto. Perfecto, pues ahí está. Y si no, de vez en cuando por aquí, por el espacio en blanco, cosa que te agradezco y espero verte prontito. El placer es mío, siempre con nos vosotros. Vamos a ver en Albacete dentro de poco, creo que tenemos ahí unas cuantas manos cortadas que analizar. Y además, que es uno de los casos más bonitos de la crónica negra de España. Además, voy a intentar ponerme a la altura del espacio y traer noticias que a día de hoy nadie conoce. Será un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, es que sigas estando. A ti, Miguel. Y bienvenido. Muchas gracias.